RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Enseguida nos ocupamos de una mañana llena de protestas y atascos en buena parte de España, pero antes noticia de última hora. Decisión de los fiscales del Tribunal Supremo sobre la imputación de terrorismo a Carles Puigdemont. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. Y la Junta de Fiscales de lo Penal ha rechazado el informe de Álvaro Redondo, que no veía terrorismo ni en Tsunami ni en Puigdemont. Una inmensa mayoría, 12 votos contra 3, ve terrorismo en la plataforma y 11 de los fiscales cree que hay indicios para investigar al expresidente y al diputado Rubén Wagnesberg en el Supremo. Así que ahora otro ponente elaborará un informe en este sentido. Gracias, ahora lo desarrollamos y vemos qué consecuencias puede tener esto. En unos minutos vamos a repasar también todas las voces en el día en el que la ley de amnistía vuelve al trámite parlamentario. La mesa del Congreso, con el voto en contra del Partido Popular, ha decidido dar de plazo hasta el próximo 21 de febrero a la Comisión de Justicia para aprobar un nuevo dictamen sobre esa ley. PSOE y Sumar han aplicado el criterio que habían fijado los letrados de la Cámara. Bueno, la moqueta política española que divide mensajes hoy sobre la amnistía y sobre el campo. En una mañana marcada en muchos puntos de España por este sonido. Agricultores y ganaderos han colapsado a lo largo de la mañana con sus tractores algunas de las principales carreteras y vías comarcales de España para exigir precios e importaciones justos y menor burocracia. A pesar de ser una protesta de la que se han desvinculado las principales asociaciones agrarias, los cortes se han sentido en prácticamente todas las provincias españolas. Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León son las que más campo, más que más extensión dedican a los trabajos del campo. Nos vamos a ir a Toledo, a la altura de Illescas, A42, Marina Ortueta, buenas tardes. Buenas tardes, aquí nos encontramos en esta 42 en dirección Madrid, donde el tráfico sigue totalmente paralizado desde hace ya 5 horas. Los agricultores se mantienen firmes con su decisión de dejar inmovilizados los tractores. Jesús Villaseca es uno de ellos. El maíz de Ucrania, los cereales de Ucrania, vienen a 40%, nos lo estamos chupando en España. Otros países han cortado el suministro y sin embargo nosotros todo lo que quieran entrar. Mientras podemos ver cómo los afectados salen de sus coches tras horas sentados, dan paseos por la carretera colapsada e incluso conversan con los agricultores para preguntarles cuándo podrán volver a sus casas. En la provincia de Toledo se encuentran también afectadas la A4, la CM42, la A5 en Maqueda y Calipofado y la N400. Además, un total de 24 rutas escolares se han visto perjudicadas en toda la provincia. Gracias. En un momento vemos cómo están las carreteras el resto de España. Desde la Comisión Europea, Ursula von der Leyen ha tenido un gesto con el agroeuropeo, dando oficialidad a una medida ya acordada. Va a retirar la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea. También defiende la agricultura sostenible y tiende una mano a los productores para que participen más adelante en la revisión de la norma. Estamos a pocos meses de las elecciones europeas y se nota en la toma de decisiones y en los discursos. En un 6 de febrero de Consejo de Ministros que ha aprobado la subida de un 5% del salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros mensuales este año y elevar el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad para que sus preceptores no paguen el impuesto de la renta. Nos vamos a ir en este punto a la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas, para ver cómo están afectando esas protestas del campo a la circulación hasta ahora. Alejandra Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento estamos pendientes de esas complicaciones por las movilizaciones agrícolas en la red viaria principal, es decir, autovías y autopistas, están totalmente intransitables en Tarragona, la P2 en Montblanc y AP7 en Amposta, en Valladolid, la 62 a su paso por Tordesillas, en Segovia la 1, en Cerezo de Arriba, también en Ávila la P6, en Adanero, en Ciudad Real la 4 y también la 43 a su paso por Manzanares, en la provincia de Toledo la 5 en varios tramos, Maqueda y Calipofado la 42 en Illescas, la CM42 en Madridejos, también en Guadalajara, la 2 en Torija, en Valencia, la 7 a su paso por Alcudia, ya en Andalucía en varios tramos de la 4 en Sevilla, en Carmona y las Cabezas de San Juan, y también en Jaén, en La Carolina y en Cádiz, en Jerez de la Frontera, también en varios tramos de la 92 en Granada, a la altura de Huétortájar, Albolote, Atarfe, también en la 44 en Nidianoz y en la GR30 a su paso por Maracena y Armilla, en Cádiz, en la 7 en Guadalcorte, en Extremadura van a encontrar también intransitable la carretera A66 en la Nacional 630 60 en Badajoz, a la altura de Villafranca de los Barros, y también en Cáceres, esta misma 66 en Plasencia, en la 5 a su paso por Navalmoral de la Mata, y por último en Murcia, cortada la A30 a la altura de Baños y Mendigo, dirección Cartagena. Gracias, Alejandro. Bueno, pues como ven, el panorama está complicado, así que tengan precaución e infórmense antes de salir si tienen que ponerse en carretera esta tarde, en una jornada con mucha más información. Rosa Perarnau, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando en Badalona, por el derrumbe de un bloque de viviendas de 5 plantas en el interior del edificio, se ha venido abajo, había sido desalojado poco antes, también otros 2 bloques colindantes. De momento no constan víctimas, aunque varias dotaciones de bomberos están ahora mismo inspeccionando el lugar. Ahí está también Alex Cabrera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, los equipos de emergencia, más de una 30 de profesionales en estos momentos trabajan en el derrumbe, buscan que no haya ninguna persona atrapada en el interior del bloque de pisos. Hablamos de 5 plantas, una planta baja más 4. La fachada se mantiene en pie, solo ha sido un derrumbe interior. Escuchamos a Eduard Martínez, él es el jefe de la región de emergencias metropolitana norte. Garantizando la seguridad de la futura intervención, que será la localización de los posibles supervivientes o, por desgracia, pues víctimas que pudieran estar en el momento del colapso. El edificio está situado en el número 9 de la calle Canigó de este municipio. Actualmente trabajan 13 dotaciones de bomberos con unidades caninas. El alcalde hará declaraciones esta tarde. Gracias, Alex. Si hay alguna novedad a lo largo del informativo, volveremos a conectar contigo. Y también vamos a estar en la Isla del Hierro, la más pequeña del archipiélago canario, que sigue recibiendo pateras. En las últimas horas han desembarcado allí 50 personas, otras 300 han llegado a Fuerteventura y Lanzarote. Hoy les vamos a contar en qué condiciones llegan tras la travesía. La contracción que está sujetando de los bordes de la patera o del compañero tuyo, pues esa contracción constante del músculo hace que el músculo se autodestruya. Nuestros compañeros han hablado con algunos de los médicos que les atienden, luego escuchamos más. También muy atentos a Chile, donde continúan los trabajos de identificación de los cadáveres calcinados por los incendios del pasado fin de semana. Las informaciones oficiales hablan de 123 muertos, de momento han sido identificados menos de 40. Y a partir de las 2:30 vamos a estar también en el este de Turquía y en Siria, un año después del devastador terremoto en el que murieron alrededor de 59.000 personas. Y algo más, Sandra, un avance de lo que nos espera hoy aquí en Radio Nacional a partir de las 3:05, edición especial del Ojo Crítico desde el taller de Jaume Plensa en Barcelona. El programa le acaba de conceder el premio especial al escultor con el que se cierra la edición número 34 de estos galardones. Ahí está ya Laura Barrachina. Buenas tardes. Buenas tardes desde el taller de Jaume Plensa en Sant Feliu de Llobregat, donde los operarios están soldando las esculturas, las características letras metálicas de las piezas del artista, que desde hoy se convierte en premio El Ojo Crítico Especial, un reconocimiento de nuestro programa a una trayectoria internacional con piezas en Chicago, Nueva York o Madrid, donde Julia se ha convertido en parte imprescindible del paisaje, aportando esa belleza a lo cotidiano de la que habla el fallo del jurado. De todo esto hablaremos con Jaume Plensa desde aquí, desde donde nacen todas estas esculturas. De hecho, estoy rodeada de ellas en madera, mármol o alabastro, a partir de las 3:05 de la tarde en el Ojo Crítico. Gracias, Laura. Luego hablamos con vosotros. En los deportes, 4ª medalla para España en los mundiales de natación. Pepe López Terradas, ¿qué tal? Buenas tardes. Medalla de plata para el equipo español de natación artística en la prueba de rutina técnica, además de la medalla de plata, plaza para los Juegos Olímpicos de París. En fútbol, esta noche comienzan las semifinales de la Copa del Rey con el partido Mallorca-Real Sociedad. Lo contaremos en Tablero Deportivo, lo veremos en la 1 de Televisión Española hoy y mañana, el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Además, sorteo de los cuartos de final de la Champions femenina, Brand de Noruega, Fútbol Club Barcelona, la vuelta en el Estadio Azulgrana. Y ha muerto a los 76 años Miguel Ángel, guardameta del Real Madrid, durante 18 temporadas, desde 1968 hasta 1986. Son las 2:09, la 1:09 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. El círculo se cierra, la energía fluye en él. Está con nosotros, efectivamente, Jaume Plensa. Yo creo que muy feliz de este premio del Ojo Crítico Segundo Milenio. Buenas noches, Jaume Plensa. Buenas noches. El Ojo Crítico con Laura Barrachina. El escultor Jaume Plensa fue en 1990 el primer premio El Ojo Crítico de Artes Plásticas. Más de 30 años después, este martes 6 de febrero, le damos el premio El Ojo Crítico Especial a toda su trayectoria. Yo creo que la obra de arte ha de trascender. Este martes, en El Ojo Crítico, celebramos el Círculo del Arte y de la Vida. Programa en directo desde el taller del artista Jaume Plensa en Barcelona. El Ojo Crítico con Laura Barrachina, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, Las 12 en Canarias. RTV, la que quieres. 14 horas. Sandra Urbín. Se lo acabamos de adelantar, los fiscales del Tribunal Supremo se pronuncian a favor de que Carles Puigdemont sea procesado por terrorismo en ese alto tribunal. El fiscal encargado del caso era contrario. Gemma Alfaro, volvemos contigo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la Junta de Fiscales de lo Penal por mayoría ve indicios de terrorismo en Tsunami Democratic y también por mayoría cree que el Supremo debe investigar a Puigdemont y a Rubén Wagensberg, los dos aforados por los que el juez García Castellón elevó la exposición razonada al Supremo. Más de tres horas ha durado la reunión en la que han rechazado el informe del fiscal Álvaro Redondo, que no veía terrorismo. Ahora otro fiscal elaborará un informe con el sentir mayoritario de la Junta. Tras ese texto, según apuntan fuentes judiciales, podría intervenir la teniente fiscal del Supremo, ya que ahora mismo hay un choque de criterios entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que no ve terrorismo, y los fiscales del Supremo, que sí lo ven. En estos casos, nos dicen, es necesario unificar criterio. En cualquier caso, el informe del Ministerio Público que se remita a la sala de lo penal del Alto Tribunal no es vinculante para los magistrados. Gracias. Eso en el día en el que el Congreso ha dado oficialmente un plazo de 15 días prorrogable a un mes a la Comisión de Justicia para que vuelva a tratar la proposición de ley, la de amnistía, que como saben que fue rechazada en el Pleno. Los socialistas siguen diciendo que no habrá cambios. Junts parece optar ahora por la discreción. Los aliados defienden que se apruebe la ley y el Partido Popular desconfía de la posibilidad de reformar la ley de enjuiciamiento criminal, como decía ayer el presidente del Gobierno. David Fernández, no sabemos si en el Congreso ya hay alguna valoración sobre esa decisión de los fiscales del Supremo, al margen de esta información. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí no ha dado tiempo a recoger valoraciones de los portavoces de los grupos. La noticia saltaba en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros y la portavoz, Pilar Alegría, se limitaba a decir que respeta las decisiones del Ministerio Público. Pues una máxima, respeto, es lo que siempre hemos trasladado por parte del Gobierno. Máximo respeto a las decisiones y a los planteamientos judiciales. Sobre la ley de amnistía, el Gobierno reitera que el texto que tumbó el Pleno del Congreso es robusto y no contempla retocarlo. Alegría defiende la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para reducir las instrucciones, una idea planteada ayer por Sánchez para atraer a Junts. Los de Puigdemont no, de momento, guardan silencio. Las negociaciones, dicen, continúan y optan por la discreción. No entrarem a fer valoracions a cop de titular, perquè la setmana passada... En Radio 4, Laura Borràs decía que prefiere no hacer valoraciones a golpe de titular. Esquerra no lo ve mal, pero reitera que la prioridad ha de ser apoyar una ley de amnistía que, aunque no es perfecta, debe salir adelante. Teresa Jordà. Lo que vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. El PP cree que la propuesta es un nuevo ejercicio de contorsionismo legal de Sánchez para contentar a los independentistas. Miguel Tellado. Creemos que es una burla en toda regla por parte de Pedro Sánchez, que está muy necesitado de soluciones que ofrecerle a sus socios independentistas para no tener que hacer la mudanza de la Moncloa. A partir de hoy hay 15 días ampliables a 30 para que la Comisión de Justicia llegue a un acuerdo. Gracias. Es martes 6 de febrero. Estamos siguiendo las protestas de una parte de los agricultores y ganaderos de España. Vamos a ver cómo están las cosas en otro punto del mapa de carreteras. Nos vamos a la provincia de Valladolid, a la altura de Tordesillas, en la A62. Fernando del Val, buenas tardes. Buenas tardes, concretamente en el puente medieval que acaba de ser cortado hace unos 10 minutos por decenas de vehículos agrarios, hileras de utilitarios, por tanto, y conductores pacienzudos que no han hecho uso de los claxones. Punto de importante comunicación, del Sal en vías para La Coruña, Madrid, Burgos, Salamanca. La A6 y la A62 están siendo objeto de cortes de tráfico constantes por parte de tractoristas. La estrategia pasa por cambiar cada poco de ubicación. Los agricultores aprovechan nudos y embudos para retener y soltar el tráfico. Escuchamos uno de ellos. Y bueno, estamos haciendo unos pequeños cortes, tampoco queremos molestar demasiado, solo queremos dar a conocer nuestra situación y que desde el gobierno y desde Europa se haga algo ya, porque al final van a destruir la agricultura. Y el seguimiento de todos los agricultores, pues bueno, pues sí, está habiendo un seguimiento muy, muy grande, y porque es que ya no podemos más. La jornada se abría a las 5 de la mañana con la detención de un agricultor en un lance con la policía en el mercado de abastos de la capital vallisoletana. El resto de la comunidad también se está viendo afectada por las protestas. En Segovia hay un corte en la 1 al norte de la provincia. Las rondas de Salamanca se han visto salpicadas por complicaciones toda la mañana. En Zamora ha habido igualmente cortes, lo mismo que en Palencia. Y en Soria y en León los tractores han entrado en la capital. Bueno, gracias. Y así en casi toda España hemos ido salpicando a lo largo de la mañana, también lo harán a lo largo de la tarde nuestros compañeros de los centros territoriales de todas las comunidades. Queremos poner un poco de contexto sobre las marchas del agro hoy en España. Son unas protestas convocadas de forma informal en su mayoría y de las que se han desvinculado las asociaciones mayoritarias como COAG, UPA o ASAJA. Aún así están teniendo bastante repercusión. Iñigo Enchusta, buenas tardes. Buenas tardes, sí, y es que las olas de protestas han llegado a España acorde a los nuevos tiempos. Coincidiendo con las de Alemania a principios de enero, Unión de Uniones, que no tiene representación ante el gobierno, convocó ya una a nivel nacional en Madrid a finales de febrero ante el Ministerio de Agricultura. Con las de Francia de hace una semana fueron ya las organizaciones representativas, con ASAJA como principal impulsora, las que anunciaron un calendario de protestas de ámbito provincial. Y en paralelo se han convocado estas movilizaciones sin pedir las autorizaciones pertinentes, que ya tuvieron sus primeros ejemplos la semana pasada. Ayer la plataforma 6F anunciaba las que estamos viendo y que se han gestado en redes sociales. Los convocantes cifran hoy en 28.000 los tractores movilizados de esta plataforma, que ha presentado también un decálogo que pide derogar la legislación europea vinculada con el Pacto Verde, revisar todos los acuerdos comerciales internacionales y, en clave nacional, derogar la ley del cambio climático o la de bienestar animal, por ejemplo. Saime da Pena es asesor jurídico de esta plataforma 6F. Pues nosotros tenemos que ponernos en un plazo que, si Europa, que estamos hablando de algo comunitario, ha tardado un mes, pues lógicamente el gobierno se tendría que poner en contacto antes de un mes, porque España va a estar paralizada. Hoy hay muchísima más fortaleza y, ya te digo, el carácter indefinido lo tienen clarísimo. Esta plataforma anunciaba ayer estas protestas de la mano de otra, la de Defensa del Transporte, que ya se sumará a este movimiento con un paro indefinido a partir del sábado 10. Recordamos, esa organización de transportistas paralizó el país en marzo de 2022 durante dos semanas. Un modus operandi que se ha repetido en esta ocasión con otra movilización de carácter indefinido en el campo. Gracias. La política también se sube al tractor, como es habitual cuando hay polémica. Desde el PP, Cuca Gamarra aprovecha para hacer la parte más. ¿En qué ayuda esta amnistía, por ejemplo, a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas, que hoy están en las calles de nuestro país pidiendo soluciones a sus problemas? Porque sus problemas sabemos que son reales. Vox quiere proteccionismo. Su portavoz, Pepa Millán, pide rechazar el Pacto Verde Europeo, que es la hoja de ruta comunitaria para una economía sostenible que todos los países, excepto Polonia, que se excluyó voluntariamente, aprobaron en 2020. Por medio de una iniciativa en la que pedimos también que se garantice la soberanía alimentaria, que se elimine la competencia desleal y que se revisen los acuerdos con países terceros que están poniendo en riesgo nuestra alimentación y que están poniendo en riesgo el comercio de nuestros agricultores y ganaderos. En Radio Nacional, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que hay que mostrar mucha empatía con los agricultores, que generalmente deben enfrentar solo sus problemas del día a día, pero que ir totalmente en contra de las políticas verdes no es la solución. Hay que ser enormemente empáticos. Me parece que la manipulación de esta preocupación por la agenda verde y su impacto negativo en el campo no es correcta. Sí creo, insisto, que es importante ver cuáles son las cosas que hay que responder, cuáles son las preocupaciones con respecto a cargas burocráticas o con respecto al momento de tensión que se está viviendo en este momento por la caída de las cosechas, por la dificultad que tienen para completar sus expectativas para cada una de las temporadas. La Comisión Europea es consciente de que debe hacer delicados equilibrios para lograr una economía sostenible, contener el cambio climático y contentar al campo europeo. La presidenta Ursula von der Leyen ha anunciado hoy que la Comisión retira la propuesta para reducir a la mitad el uso de pesticidas en la Unión Europea porque cree que se ha convertido en un símbolo de polarización. Eso sí, lo hace corresponsal David Hidueiro de manera más bien simbólica. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, porque la norma estaba ya prácticamente sentenciada tal y como estaba redactada. El Parlamento la había rechazado y estaba bloqueada en el Consejo. Así que el anuncio es un gesto simbólico, sí, pero es un gesto muy importante porque no es habitual que la Comisión se retracte y retire así una norma en lugar de simplemente diluirla durante las negociaciones. Lo anunciaba así su presidenta Ursula von der Leyen con tímidos aplausos de fondo de los eurodiputados. To withdraw this proposal and to move forward Esta decisión es la señal de que las elecciones están cerca y que la Comisión intenta aplacar a los agricultores, también presionada por los populares europeos que han aplaudido este paso. Habrá una nueva propuesta, Sandra, en la próxima legislatura, eso sí, tras escuchar al campo. Gracias. Por cierto, que el campo, sus trabajadores, van a ser algunos de los más beneficiados por la subida del salario mínimo interprofesional. El Gobierno lo ha aprobado hoy en Consejo de Ministros. La subida de un 5% del SMI hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Es el salario, por ejemplo, más habitual entre jornaleros, personas que trabajan en el campo, además de mujeres y jóvenes con trabajos temporales. Tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Es una medida que afecta a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, tiene una afectación general en todas las rentas salariales de nuestro país, alzándolas, como saben ustedes muy bien. Bueno, el Gobierno, una subida anual puede parecer absurda para la gente que cobra salarios elevados en este país, pero para otra gran cantidad de gente que está atada al salario mínimo supone una gran diferencia, como ha comprobado Raquel García. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un pequeño impulso económico que se va a notar a final de mes, nos cuenta Javier Boyal, agricultor de Don Benito en Badajoz. Tiene 47 años y se encarga de la siembra, la poda y la posterior recolección de los pepinos y pimientos que llegan a nuestras mesas. Un trabajo físico, muy repetitivo y por el que cobra el SMI. Un salario mínimo pelado, porque horas extras no se echan y si se echan tampoco se paga. Salario mínimo pelado, dice, con el que se hace encaje de bolillos. El alquiler de las viviendas está sobre unos 350, 300 euros. Échale otros 50, 60 euros de luz, también le tienes que añadir los 50 euros de comunidad, otros 30, 40 euros mensuales de agua. Gastos fijos se te pueden ir unos 500, 550. Ropa, libros, todo tipo de cosas que conlleva tener una niña. Sin contar, claro, compra de pescado, carne, pues se te van otros 400 euros, 300 euros. Si han hecho la cuenta, unos 950 euros en gastos que se comen el 90% del SMI limpio, porque hay que recordar, los 1.134 euros son en bruto. Pues margen de ahorro nulo, o sea, imposible. O sea, vivimos más al día que... Es que no se puede ahorrar. Margen de ahorro imposible. Asegura Javier que con el salario mínimo no se vive, se sobrevive. Con todo, nos dice, los 54 euros que suben en su nómina van a ir a mejorar ligeramente la cesta de la compra. Hablando de dinero, el que las autonomías destinan al presupuesto para la atención primaria, para los centros de salud, médicos de cabecera, enfermeras, etcétera, bueno, crece ínfimamente. Solo 0,3 céntimos de media este año con respecto al pasado. A la cabeza de las que más destinan, Extremadura y Andalucía. Las que menos dinero ponen, Madrid y la Comunidad Valenciana. Teresa Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, así es. El presupuesto sanitario público solo pasa del 14,99 al 15,02%, muy lejos aún del objetivo del 25% recomendado por la OMS. Grandes diferencias entre esos 402 euros per cápita que destina Extremadura y los 150 de Madrid. Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad, su presidente Marciano Sánchez Baile alerta de lo alarmante de esta financiación insuficiente, a la que se suman dos demandas más. Que se garantizase la atención sanitaria en un máximo de 48 horas y presencial. Y finalmente hay que aumentar los recursos de todas las categorías, médicos, de enfermería, como he dicho antes, psicólogos. Ya que según el último barómetro sanitario de 2023, en torno a un 27% de la población supera los 11 días de media para ser atendido en atención primaria. Cataluña y Madrid a la cabeza, pero hay problemas en muchas más comunidades. El área rural tiene muchos problemas para su cobertura, de Castilla y León, de zonas de Aragón, de Galicia, ¿no? Muchas localidades no tienen pediatra, ¿no? Una situación, aseguran, cada vez más crítica y susceptible de seguir empeorando este año. Demandan de inmediato a las administraciones sanitarias que den una solución. Y nos vamos a fijar también en la atención médica que reciben los que menos tienen, los migrantes que llegan cada día a Canarias, 400 en las últimas horas. Las últimas 50 personas acaban de arribar a la Restinga hace unos minutos en la Isla del Hierro, que ha tenido que poner más camas en su pequeño hospital para tratar a personas que llegan exhaustas, con hipotermias, con úlceras, con infecciones, también con el llamado pie de patera. Allí en el Hierro están nuestros compañeros Geray Rodríguez en la técnica y Nicolás Orozco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hoy hemos podido comprobar cómo funciona el proceso de primera atención en esta isla. Después de recibir un aviso y que Salvamento Marítimo los localice, son trasladados al muelle. Allí los espera Cruz Roja, en el caso de la Restinga, con dos carpas fijas. Podemos contar con un hospitalito aquí en la zona del muelle y con dos grandes carpas de más de 30 metros cada una, que es donde se hace la mediación. Es José Antonio Rodríguez Verona, responsable de Cruz Roja. A esta entidad los acompaña dos miembros del Servicio Canario de Salud, aunque esto hace un año no era lo normal. Amparo Morales es la coordinadora de enfermería de atención primaria del Hospital Insular. Antes bajaba el personal del Centro de Salud del Pinar, que entonces se tenía que quedar solo, porque en el Pinar solo hay un enfermero y un médico. En el único hospital de la isla han tenido que modificar el salón de actos y poner más camas. Solo durante el mes de enero llegaron al Hierro más de 4.400 personas, algo menos de la mitad de la población total herreña. Las patologías con las que llegan, además de hipotermia, pueden ser muy variadas. Luis González es director médico del hospital. La contracción que está sujetándote de los bordes de la patera o del compañero tuyo, pues esa contracción constante del músculo hace que el músculo se autodestruya. Luego, un señor que viene sentado, la señora que viene sentada, en un cisco de madera, esa presión constante sobre esa parte del cuerpo, pues va provocando que se produzca una úlcera. Un pequeño hospital que se ha convertido en trinchera de la esperanza y que atienden sin mirar el lugar de origen. Gracias. Del sur profundo de España nos vamos al norte. 6 de febrero, quinto día de campaña electoral en Galicia, con la resaca del primer gran debate entre los candidatos en la Radio Televisión Gallega. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Casi sin descanso, tras la cita de la pasada noche, los motores de las caravanas electorales han vuelto a ponerse en marcha esta mañana. El candidato del Partido Popular se ha acercado a Ferrol y a Coruña. Alfonso Rueda ha insistido en que el debate fue claramente un 4 contra 1 y ha sugerido que podría estar pactado de antemano por las fuerzas de izquierda. El PP ha confirmado además que no acudirá al debate de RTVE el 14 de febrero. Aquí estarán solo BNG, PSOE, Cruz Mato, ¿qué tal? El debate de la televisión gallega ha dejado buenas sensaciones en el candidato popular, aunque Alfonso Rueda cree también que quedó claro que los otros cuatro candidatos se pusieron de acuerdo para ir contra él. Una alternativa de cuatro partidos donde intentaron ocultar varias de sus contradicciones, ainda así se vieron de xeito evidente y por lo tanto esta fue la alternativa que quedó, o un gobierno Partido Popular con medida suficiente o un multipartito en varias cosas bastante mal avenido, a pesar de que onte se pusieron de acuerdo para atacar 4 contra 1 o candidato Partido Popular, que era eu. Y sobre el debate planteado por Radio Televisión Española, sigue poniendo condiciones, aunque no rechaza asistir. Piensa que debería ser a dos, un cara a cara entre él y alguien que represente al resto de los candidatos si se ponen de acuerdo. Visto la actitud de algunos de los que ayer estaban en el debate, parece claro que tienen que designar una persona. A mí me da igual que sea la candidata del BNG, que sea el candidato del Partido Socialista, candidata de Sumar, candidata de Podemos, pero creo lógicamente todo el mundo puede entender que deberían ponerse de acuerdo, designar un portavoz, un representante para tener un cara a cara, y ese tendría que ser el siguiente debate, absolutamente dispuesto, y realmente hasta admitiría sin ningún problema que designaran el medio en el que se tiene que producir, incluido el que usted. Más allá de los debates, la caravana electoral del PP ha hecho parada esta mañana en A Coruña para un acto sectorial sobre deporte. La reunión dejó un anuncio. Rueda piensa extender la ayuda al deporte, puesta ya en marcha para los menores, también a los mayores de 65 años. Sería el bono Actívate. Visto el éxito que ha tenido el bono deporte, queremos hacer también ese bono para la gente de más de 65 años, para que también se anime. Hay muchísima gente que se apunta a cursos, muchísima gente que también compra material deportivo, pues esa misma propuesta, ese mismo sistema de funcionamiento, ese mismo bono, vamos, bono Actívate, pasarlo a la gente mayor. La caravana popular se dirige en estos momentos hacia Burela y más tarde tendrá actos también en Ribadeo y Vilalba. El Bloque Nacionalista Galego denuncia hoy las deficiencias en el servicio ferroviario de Galicia. Antes de coger el tren, Santiago Ourense, Ana Pontón, se ha mostrado dispuesta a liderar una coalición de izquierdas al frente de la Xunta y reta a Alfonso Rueda a seguir debatiendo. Pablo Lago. La candidata del BNG, Ana Pontón, dice que no le extraña que Alfonso Rueda no quiera debatir después de lo visto ayer. Eu entendo, vendo que pasou onte, que o señor Rueda non queira acudir a máis debates porque quedou en evidencia que non ten ningún proxecto ni ningunha proposta que ofrecerlle aos galegos e as galegas. No obstante, insiste en que el candidato del Partido Popular le conceda un cara a cara y acuda al debate en Televisión Española. Yo creo que o señor Rueda debería de deixar de esconderse, debe de acudir o debate que está convocado en Televisión Española y debería de aceptar ese cara a cara, porque tamén onte quedou claro que o próximo 18 de febreiro ou hai un presidente do Partido Popular ou hai unha presidenta do BNG. Ana Pontón presentaba en Santiago las propuestas del BNG en materia ferroviaria, entre otras, creación de un ente ferroviario, tren de cercanías, más frecuencias y horarios y modernización y ampliación de la red ferroviaria. Cita del PSDG con empresarios y emprendedores en Lugo. El candidato José Ramón Gómez Besteiro apela a la ambición de los socialistas frente a un PP que considera ya derrotado. Víctor Alvariño. Para José Ramón Gómez Besteiro, en el debate de anoche se vio a un Rueda absolutamente noqueado y con un proyecto agotado. A primera hora de la mañana, el candidato socialista se ha reunido con empresarios y emprendedores del polígono lugués de Oceao, a los que expuso sus objetivos. Economía, economía, economía, más empleo, mejores salarios, más potencia económica e máis dereitos. Para que Galicia avance, é tamén importante resolver el reto demográfico. Hai dous retos importantes transversales na acción política da Xunta de Galicia que ten que asumir con total compromiso. O reto demográfico nesta provincia e, segundo, as políticas de igualdad. Esta tarde, Besteiro ofrecerá un mitin en A Coruña acompañado del expresidente Zapatero. En su agenda de campaña, Sumar y Podemos han programado hoy varias reuniones con representantes sindicales. Y hasta aquí el tiempo dedicado a la información sobre la campaña en Galicia. Es un espacio que está realizado con tiempos tasados por las juntas electorales. Los consejos de informativos de Radio Televisión Española demandan que la información se atenga únicamente a criterios profesionales. Elecciones al Parlamento de Galicia 2024. Radio Nacional de España. Echamos ya un vistazo al exterior. Es un momento de fuerte movimiento diplomático en torno a la guerra entre Hamas e Israel. Siguen las negociaciones para un alto el fuego y también las visitas a los países implicados. Allí están, por ejemplo, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, nuestro ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, y llega el presidente argentino, Javier Milei. Mientras tanto, tras haber arrasado prácticamente toda la franja de Gaza, el ejército israelí se dirige a Rafah, a la zona fronteriza con Egipto, al sur, donde está embolsada la población gazatí. La ONU avisa, una ofensiva militar allí donde residen más de 1 millón de civiles sería un crimen de guerra. Corresponsal Laura Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de hecho, la imagen que nos deja hoy Rafa es la de niños durmiendo en jaulas de las que se usan habitualmente para criar aves de corral. Israel avanza su ofensiva hacia la que es la zona más poblada de la franja. Se estima que unos 200.000 gazatíes han llegado a lo largo de la última semana desplazados desde Jan Yunis. Así que la población ahí en la frontera con Egipto podría rondar ya 1.400.000 personas. Entre ellos está Muhammad al-Masri, desplazado con su familia una y otra vez desde Beit Hanun hasta Jabalia y así en un periplo que le ha traído hasta Rafa, donde nos dice ni siquiera encuentra pañales que poder poner a los niños. Lo que ha dejado atrás en Jan Yunis es el sonido permanente de los enfrentamientos. Estos en el entorno del complejo médico Nasser, donde dice su director han atendido a 630 heridos desde que empezó el asedio y donde se están quedando, añade, sin combustible. Según la autoridad de cruce, entran unos 100 camiones de ayuda al día. Hoy un par de centenares de colonos han intentado de nuevo que eso no sea así, que los camiones no entren en Gaza desde Kerem Shalom, donde incluso han asaltado algunos de los vehículos que estaban esperando la inspección. Milei, por cierto, como decías, acaba de llegar a Tel Aviv, donde ha anunciado su intención de trasladar la embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Gracias. Nos vamos a ir a Reino Unido. Horas después del anuncio oficial, los británicos digieren la noticia de que el rey tiene un cáncer que aparta a Carlos III de la vida pública, a 17 meses de inaugurar su reinado, aunque sigue recibiendo en su despacho esa famosa caja roja con documentos oficiales. Thankfully, this has been caught early and now everyone will be wishing him El primer ministro Sunak decía esta mañana que los médicos han detectado el tumor no especificado en una fase temprana. La gente en los alrededores de Buckingham Palace se muestra sorprendida. Corresponsal Guillaume Bontux, buenas tardes. Buenas tardes. Quizás lo que demuestra que no es un día habitual en Buckingham son las decenas de periodistas presentes en los alrededores del palacio. Por lo demás están el viento y el cielo gris de temporada, los tímidos intentos del sol para mostrarse y los turistas que se acercan e intentan llamar la atención sin éxito de los guardias reales. La palabra más repetida aquí después del anuncio que conocimos anoche es la de sorpresa. Yeah, very, very surprised. I mean, I knew the king was going in for some surgery. Lo reconoce Tom, un canadiense que vive en Londres. No se lo esperaba, sobre todo porque nos recuerda el rey había salido del hospital la semana pasada. And I think it's a good thing both for the monarchy, but also for patients, other patients with cancer. A Tom le parece bien que la Casa Real haya informado sobre la enfermedad del monarca. Considera que es positivo para la corona y para todos los enfermos de cáncer. Coincide con él Roberto, un turista español de paso por Londres con su familia. Ha actuado de una forma correcta, ¿no? Que el pueblo cuanto más informado esté mejor, ¿no? Y creo que es una cosa que se ha cogido a tiempo y no pasará mucho más de ahí, esperemos, por supuesto. Después del anuncio de ayer, Buckingham no ha facilitado nuevos datos sobre la salud de Carlos III. La Casa Real lo hará cuando lo considere oportuno. Gracias. Acabamos de llegar a las 2:35, 1:35 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Añadimos novedades, actualizamos este 6 de febrero con nueva vuelta de tuerca en torno a la amnistía. Marta Mazagatos, buenas tardes. Buenas tardes. La Junta de Fiscales ve indicios de terrorismo en la actuación del expresidente Puigdemont y Tsunami Democratic. Dan la razón al juez García Castellón de la Audiencia Nacional, se la quitan al fiscal Álvaro Redondo. Ahora tendrá que decidir otra instancia del Ministerio Público y de los tribunales. En el Gobierno no ha sorprendido esa decisión de la Junta de Fiscales. Pilar Alegría, ministra portavoz. La decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Es lo más reciente de una mañana de bloqueos de carreteras con tractores por casi todo el país en una protesta de agricultores dividida y con reclamaciones diversas. Porque estamos hasta las narices de prohibiciones, todo es prohibiciones. Y sin embargo por fuera no tiene prohibiciones de nada. Marruecos está trayendo fruta como les da la gana. Y nosotros... A 5 meses de las elecciones al Parlamento Europeo, la Comisión intenta el difícil equilibrio de combinar concesiones a los agricultores, hoy por ejemplo con los pesticidas, y mantener a la vez la ambición en la rebaja de emisiones de gases de efecto invernadero. Corresponsal comunitario David Vidueiro, buenas tardes. Buenas tardes. En una media hora la Comisión anunciará la cifra. Quiere que en 2040 los 27 reduzcan sus emisiones de CO2 en un 90% respecto a los niveles de 1990, una meta que luego deberá pactar con los gobiernos y el Parlamento y que a continuación se traducirá en leyes para que cada sector arrime el hombro. Una labor que ya le tocará a la siguiente Comisión. Estaremos pendientes de si Bruselas se atreve a ir un paso más allá, exigiendo que la meta sea de al menos un 90% o si el número se queda así, en ese 90% a secas. El contexto empuja a lo segundo. Las elecciones se aproximan y aumenta la reserva sobre las políticas medioambientales de Bruselas, que han soliviantado al campo europeo. De hecho, varios medios aquí en la capital comunitaria ya adelantan que la Comisión ha eliminado cualquier referencia a recortes de emisiones a los agricultores que pueda enfadarles. Por cierto, que el nivel de los embalses de Cataluña, con restricciones desde la semana pasada, sigue bajando. Están al 15,6% de su capacidad. La media del país es del 50,1%. Pierden casi 7 décimas en los últimos 7 días a la espera de las ansiadas lluvias a partir de mañana. El Consejo de Ministros también ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional a 1.134 euros y del 0,5% de aumento en el sueldo de los empleados públicos ligado al crecimiento de la economía. Y, trasponiendo una normativa europea, el Gabinete ha aprobado cambios en la redacción de los contratos de trabajo. Guillermo Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. La directiva que hoy se incorpora a la norma española es la relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles. En la práctica, esto supondrá que las empresas tendrán que detallar por adelantado los horarios a los trabajadores, es decir, no se podrán modificar las jornadas con poca antelación. Tiene que figurar todo por escrito, lo explica la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esto quiere decir que todas y cada una de las horas que se realicen tienen que estar previsibles en la relación laboral. Se pone también especial foco en las horas complementarias y en los contratos a tiempo parcial ocupados en gran parte por mujeres. Además, se limita el periodo de prueba a un máximo de 6 meses. Los convenios no lo podrán ampliar tal y como ocurría hasta ahora. Y dos asuntos más. El PSOE de Soria ha suspendido de militancia a su secretario general en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, detenido desde anoche en la capital soriana, acusado de amenazar a su pareja, Diego Villacorta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hace unos minutos el secretario autonómico de los socialistas, Luis Tudanca, se expresaba en las Cortes, lugar al que debería haber acudido Hernández en su calidad de procurador antes del pleno previsto para dentro de una hora. Dice Tudanca, no hay excusas para los hechos que se han denunciado. Puede haber explicaciones, pero no hay excusas para los hechos que hemos conocido. Desde, en todo caso, el respeto y el aprecio personal que saben que le tengo a un compañero que ha trabajado y mucho por esta tierra, pero desde luego, insisto, en el Partido Socialista somos ejemplares. Está convencido de que dimitirá de sus cargos en las próximas horas, en cuanto tenga oportunidad. A las 11:30 de la noche de ayer, la policía recibía la llamada de una mujer que alertaba de que un hombre estaba gritando y golpeando de forma repetida la puerta de su casa. Esta mujer destacó después que era su pareja. Por su parte, el PSOE de Soria ha emitido en su comunicado que se ha acordado la suspensión cautelar de militancia de Hernández. En estos momentos se encuentra en dependencias policiales a la espera de prestar declaración. Y en la Audiencia de Barcelona, a punto de empezar la segunda sesión del juicio a Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca. Este lunes ella ha ratificado su denuncia. Dentro de media hora declaran el responsable del local que activó el protocolo de ayuda, un amigo y la mujer del acusado y Mossos de Escuadra que participaron en la investigación. Gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego. 14 horas. Sandra Urbín. Hablamos ahora de dos imágenes desgarradoras causadas por las fuerzas de la naturaleza. Empezamos en Chile, sobrecogidos por las imágenes que nos llegan desde allí. Los incendios en Valparaíso y Viña del Mar van remitiendo, pero la gestión de la tragedia no es nada fácil porque reconstruir tanto daño en muchas zonas deprimidas va a ser muy difícil y porque ahora mismo las tareas de identificación de cadáveres están siendo prácticamente imposibles. Santiago Barnuevo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el gobierno reconoce que de los al menos 123 fallecidos, 90 todavía no han podido ser identificados y engrosan todavía la lista de 372 personas que permanecen desaparecidas y que hacen temer un saldo final de víctimas mortales mucho más elevado. Según el Servicio Nacional de Prevención, a pesar de contar con alertas para la población, la intencionalidad, dicen, de los focos han hecho imposible una actuación más rápida. No hay ningún sistema del mundo que esté preparado para una lógica que diga que va a haber gente encendiendo fuego rodeando una ciudad. Son varios los incendios que asolan todavía hasta ahora el centro de Chile. El mayor, que ha afectado a la región de Valparaíso, ha calcinado ya 8.500 hectáreas y muy afectados han quedado los humildes barrios que rodean la turística Viña del Mar, donde se estima que hay unas 6.000 viviendas arrasadas con miles de afectados. Un momento que del fuego que están quemándose las casas todavía al fondo, llegó acá, aquí, y todo quemado. Personas que tienen que pasar la noche al raso y sin dormir por miedo a los robos, de las pocas cosas que han podido salvar del que es ya el incendio más mortífero del mundo en los últimos 15 años. Gracias. Y hoy hace un año justo que la tierra temblaba con fiereza en el este de Turquía y en el norte de Siria. Murieron, según algunas fuentes, alrededor de 59.000 personas y más de 120.000 resultaron heridas. Los balances, sobre todo en el norte de Siria, son casi imposibles porque los desplazados sin hogar siguen contándose por cientos de miles. Allí, además, la situación se agrava por la prolongada guerra civil. Precisamente de esa castigada zona nos llega la historia que les queremos contar, la de una niña que hoy, precisamente hoy, cumple un año. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Afra fue la única superviviente de su familia. Antes de morir, su madre logró dar a luz donde todo era oscuridad, bajo los escombros de su casa derribada por ese terremoto. Dos hilos salvaron su vida: el umbilical, que aún le unía al cuerpo de su madre, y el de su llanto, que alertó a los equipos de rescate que lograron acceder a ella 10 horas después, abriéndose paso con las manos o con rudimentarias herramientas, porque en el noroeste de Siria, bajo control rebelde, no recibió ayuda internacional. Recuperada de sus heridas, fue adoptada por sus tíos en una zona en la que ya antes del seísmo se vivía una catástrofe humanitaria. La situación sigue siendo terrible. Nada se ha reconstruido. El mundo nos ha abandonado y muchos siguen viviendo en tiendas de campaña. ¿Cómo vamos a olvidar así lo que ocurrió? Los niños aún están aterrorizados por el terremoto. Es Jalil, tío de Afra, que hoy cumple su primer año en el día en el que además perdió a sus padres y a sus cuatro hermanos. Ahora enfrenta, como millones en el noroeste de Siria, un futuro incierto, sin escuelas, acceso a servicios básicos, enfrentando la pobreza y el desplazamiento, rodeada de las ruinas a las que la guerra y los terremotos han reducido gran parte de su país. Esta imagen no solo es habitual en Siria, en la zona devastada por el terremoto. Al otro lado de la frontera también madres, padres, hijos se quedaron sin abrazos. En Turquía la tierra se llevó por delante, que se sepa, a 53.000 personas. Millones de ellas siguen hoy en la zona sin hogar o malviviendo. Daniel Martín Santos es director de Acción contra el Hambre para la operación de Turquía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Usted había llegado justo a la zona del terremoto hace un año para dirigir las operaciones allí y se encontró con ese devastador panorama. Nos contó, de hecho, aquí en Radio Nacional de España, fue uno de los primeros en contarnos cómo sucedían las cosas, cómo estaba la población. ¿Cómo está un año después? Bueno, hay un cambio significativo, ha habido una gran respuesta, teniendo en cuenta la gran dimensión que fue y cómo afectó el terremoto. Bueno, la respuesta, ha habido un cambio, lo que no implica que siga habiendo, que hay mucha gente que todavía está en condiciones pues muy vulnerables, ¿no? Como tú decías, hay más de 800.000 personas que siguen viviendo en hogares temporales, en tiendas de campaña y en contenedores, ¿no? Y por lo tanto, sigue habiendo mucha población con necesidades. Hay mucha gente también que vivía del campo en esa zona, es una zona muy agrícola. En esa zona también ha sucedido algo, que es que todos los escombros se están llevando a esos terrenos que antes se utilizaban para plantar, ¿no? ¿Cómo está también siendo esa dimensión más laboral, más de tener un trabajo de cuidar la tierra que había en esa zona? Vamos a ver, hay dos cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La dimensión de la cantidad de edificios destruidos que se cayeron, que han tenido que tirar, pues hay que hacer algo con los escombros. Obviamente implica tener que buscar zonas donde poner esos escombros, pero no creo que haya una afectación específica sobre la parte de cultivos por los escombros. Uh-huh. Hay una afectación en la cadena de suministro, una afectación en la industria. Y claramente pues sí hay un gran, digamos, déficit y necesidad de trabajo, sobre todo para esas personas que son más vulnerables, son necesitadas, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de atención más específicas de Acción contra el Hambre ahora mismo con todos estos ciudadanos, con toda esta población? Ahora mismo la atención sigue centrada en esas 800.000 personas que viven en asentamientos formales e informales de manera temporal. La cobertura de sus necesidades básicas, la parte alimentaria, la parte del suministro de agua, saneamiento, también la parte nutricional, pero después de un año también ahora mismo hay que empezar a pensar un poco en las siguientes fases, ¿no?, que vienen. Y esa gente necesita obviamente tener recursos, tener ingresos y el acceso al trabajo. Entonces, digamos que esta nueva fase está muy centrada en entender bien cuál es el mercado laboral, cuáles son las oportunidades de negocio y cómo poder apoyar a las familias más vulnerables para que puedan acceder, ¿no?, a ese empleo o a ese trabajo. Están volcados porque había, por ejemplo, negocios que pertenecían a cadenas internacionales, bancos también, por ejemplo, españoles en la zona. ¿Se está notando el apoyo exterior a la zona? ¿O después de esos primeros meses de mucho impacto, la cosa ha ido bajando? Bueno, ha ido bajando, claramente, de manera significativa. También es verdad que Turquía es un país, digamos, con recursos, con capacidades, y por lo tanto la respuesta institucional es mucho mayor a la que ha venido desde fuera. De todas maneras, como te decía antes, eso no significa que no sea necesario seguir trabajando y ayudando a aquellas personas más vulnerables, aquellas personas a las que las autoridades no llegan. Siempre hablamos de minorías, hablamos de mujeres, de mujeres embarazadas, de niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad, que no siempre o que no tienen recursos o que no tienen la misma resiliencia para poder responder a las necesidades. Y entonces sigue siendo, ¿no? Digamos, es necesario esa cobertura. Claro, porque ¿cómo es el día a día, por ejemplo, de esas personas que viven en esos contenedores? ¿Esos contenedores están dispuestos de forma que parecen pequeñas ciudades? O sea, para que nos hagamos una idea, para que el oyente se haga una idea un poco de cómo reside esa gente en su día a día, ¿cómo es la fotografía? Bueno, es justamente como lo que has dicho, ¿no? La mayoría de los contenedores están hechos en zonas que se han preparado específicamente para ponerlos, En muchos casos han sido asfaltados, en otros son con grava, con tierra, y sí, son pequeñas ciudades donde la gente tiene que convivir. Muchos de ellos no se conocen, mucha gente es de zona rural, otra gente es de zona urbana, por lo tanto, también implica una convivencia y un sistema nuevo para ellos. En la mayoría de los casos, esperando que llegue la ayuda, que sea recibir todo, y por supuesto, están en la búsqueda del día a día, ¿no? Estamos hablando también de dos sectores de población muy distintos, ¿no? Hay que recordar que en esta zona hay un gran porcentaje de población refugiada de Siria por el conflicto, casi 2 millones de personas, y muchos de ellos también están en esos campamentos, ¿no? Entonces, por esa gente ya, además de la dificultad que tiene siendo extranjeros, permiso de trabajo, acceso al mercado laboral, todavía se complica mucho más, ¿no? Claro, hay problemas entre ellos, por ejemplo, ¿se consideran, o sea, un poco de ciudadanos de primera y de segunda categoría en este sentido? Bueno, creo que en todas partes eso ocurre, ¿no? Hay, digamos, población con determinadas características que siempre, o de alguna manera pueden ser minorías, y que siempre son más vulnerables. Sí, hay cierta diferencia, pero no hay problemas. Podemos, no todavía. Lo que sí hay que ser sensibles a que también la población que de alguna manera acoge esas ciudades que son temporales, que están cerca, pues también necesitan en muchos casos ayuda, ¿no? Les deseamos toda la fuerza del mundo, que no nos acordemos solo cada año como está sucediendo, sino que nos acordemos también de todos los días de estas situaciones tan difíciles, más allá de otros conflictos que vemos al día a día. Daniel Martín, responsable de Acción contra el Hambre en Turquía, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer. Y así hemos llegado a las 2:50, a la 1:50 en Canarias. Vamos ya con la cultura. Saludamos hoy a Beatriz Torío, ¿qué tal? Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a cambiar la sintonía habitual del Tiempo de la Cultura por la del Ojo Crítico, porque es un día muy importante para el programa cultural de esta casa. Ha dado a conocer su premio especial, el que reconoce toda una trayectoria. Una trayectoria que ha ido creciendo, que ha ido tomando forma al mismo tiempo que el programa cumplía años. Y es que el galardonado fue, y esto es muy bonito, Sandra, el artista que inauguró hace más de 3 décadas la categoría de artes plásticas de los premios del Ojo Crítico. Estamos hablando de Jaume Plensa, que como apunta el fallo ha llenado de belleza nuestros paisajes cotidianos y ha canalizado su interés por el misterio del ser humano a través de unas esculturas que abrazan al espectador. Y en espectadores privilegiados se convierten hoy nuestros compañeros del Ojo Crítico, porque están en Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, en el estudio de Plensa. Prepárense los oyentes para un programa realmente especial. Laura Barrachina, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pero que muy especial, sí. Buenas tardes a las dos, porque llevamos compartiendo con Jaume Plensa varias horas aquí en su estudio, entre sus cabezas de mujeres en mármol, alabastro o madera de pino. Nos las ha explicado y nos las ha dejado tocar. Un privilegio que intentaremos convertir en palabra con él a partir de las 3:05. Repasaremos su trayectoria y compartiremos su idea del arte y de la escultura en una conversación desde este estudio en el que conserva el premio El Ojo Crítico que recibió en 1989. Que nos ha contado que fue muy importante para él cuando comenzaba. Más de 34 años después se convierte en premio El Ojo Crítico Especial, como antes fueron Antonio López o el año pasado Rosa Montero. Así que no os perdáis este Ojo Crítico en directo desde este estudio de Sant Feliu de Jaume Plensa, que podéis ver en nuestras redes sociales, en el que acariciaremos su rostro y entraremos en su cabeza. Qué bien, Laura, qué envidia, os escuchamos. Seguro, bueno, hoy tenemos que hablar también de otro premio. La Academia del Cine ha anunciado su Goya Internacional 2024 de este año para la actriz y productora estadounidense Sigourney Weaver. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa aquí la escuchamos en uno de sus papeles más recordados. Bueno, la voz de su dobladora, ¿no? Ella. Efectivamente. El de la teniente Ripley en Alien, aunque la hemos visto en éxitos de taquilla como Avatar, Los Cazafantasmas o Gorilas en la Nieve. Sí, la Academia le otorga este reconocimiento por su impresionante trayectoria, plagada de películas inolvidables, y por inspirarnos creando personajes femeninos independientes, complejos y fuertes, según han comunicado este mediodía. La actriz, 3 veces nominada al Oscar, ganadora también del BAFTA y del Globo de Oro, y obtuvo, recordemos, en 2016 el premio Donostia en nuestro país, y va a recoger este sábado en Valladolid, en la Gala de los Goya, este galardón, que es el tercer premio internacional que ya han ganado las actrices Cate Blanchett y Juliette Binoche. Gracias, Beatriz, os escuchamos luego. Hasta luego. 14 horas, deportes. En los deportes, hoy comienzan las semifinales de la Copa del Rey de Fútbol. Pepe López Cerradas, ¿qué tal? Buenas tardes. La única ronda de Copa con partidos de ida y vuelta. La ida esta semana, hoy Mallorca Real Sociedad, mañana Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, y los de vuelta a finales de este mes de febrero en San Sebastián y en Bilbao. Lo de hoy, el Mallorca en la Liga solo tiene 3 puntos de margen con los puestos de descenso. Ha perdido los 2 últimos encuentros, 4-0 en Bilbao y 0-1 en Palma con el Betis, pero en la Copa viene de eliminar al Girona. Le metió en el arranque del partido 3 goles en un cuarto de hora, lo cual tuvo mucho mérito, como también lo tuvo la manera de aguantar luego el empuje del equipo revelación cuando el Girona apretó la segunda parte. De este Mallorca, dirigido por Javier Aguirre, esta valoración del entrenador de la Real Sociedad y Manuel Alguacil. Destacaría a su entrenador, ¿no? Javier. La admiración que le tengo, es un placer, porque bueno, le tengo gran estima, se lo merece, es un entrenador top. Ojalá que yo llegue a hacer la mitad de la carrera que ha hecho él. ¿Qué ha hecho Javier? Javier Aguirre, que destaca que la Real Sociedad es un equipo muy competitivo, que quiere que la afición del Mallorca les arrope, como el día del Girona, y también decía Javier Aguirre que este Mallorca no tiene que cometer hoy los fallos del último partido de Liga, ese 4-0 en San Mamés. Nosotros, el error grave que tuvimos en Bilbao, entre otras cosas, fue que perdimos 15 balones, 15, no uno ni dos, 15 en nuestro campo. Creo que la ilusión está a tope, ¿no? 50-50 para la semifinal, no perder el orden, muy concentrados y tratar de hacer nuestro mejor juego, el que mejor convenga, y ya está. La Copa en Radio Televisión Española, los dos partidos, el de hoy y el de mañana, en la 1 de Televisión Española, y con la opción de sonido dual podemos ver la tele y escuchar Tablero Deportivo en la tele. En la Liga, anoche, Pepe, partidos para completar la jornada del fin de semana. En Primera División, Rayo Vallecano 1, Sevilla 2, y en Segunda, en la Roma Areda, Zaragoza 3, Sporting de Gijón 0. En Vallecas, lo mejor, un partido muy disputado, con muchas ocasiones de gol, un partido muy intenso. Lo peor, que un chaval de la primera fila de la grada le tocó el culo a Lucas Ocampos, jugador del Sevilla, cuando iba a sacar de banda. Siempre hay un tonto y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo 2 hijas y ojalá que el día de mañana no le pasen, así que la liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto. Y ojalá que un tonto como esto no mancha a la afición, que la verdad se comportó muy bien. Bueno, José Barrero, ya lo hemos oído. Lucas Ocampos pedía que la Liga de Fútbol Profesional se tome el asunto con seriedad. Buenas tardes. Sí, la Liga va a denunciar los hechos a la Fiscalía de Menores, puesto que el aficionado es menor de edad. La tipificación de los hechos y si se considera agresión sexual es algo que se verá en el proceso. El Sevilla ha señalado en un comunicado que lamenta profundamente el hecho, gesto obsceno y totalmente inapropiado por parte de un aficionado local. Y el Rayo Vallecano ha condenado lo que define en su comunicado como acción aislada y que es únicamente de responsabilidad individual del aficionado que la ejecutó. Reflexión que hacía anoche el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios? Yo creo que esto hay que dar una vuelta. Hacemos muchas cosas bien, y en cambio la seguridad y lo que ocurre, es hay un montón de cosas que se nos escapan y que no estamos preparados. No vale todo en los estadios, no vale todo, y entre lo que no vale está tener gente que no está preparada tan cerca de los jugadores. Champions femenina, sorteo, el Barça ya tiene marcado el camino para repetir el título de campeona, Sara Gutiérrez. Y la primera parada de este camino será en Bergen, en Noruega, porque el rival del Barça en los cuartos de final es nada más y nada menos que el Brann. Si supera ese partido, la ida y la vuelta, que recuerdo, por cierto, que la vuelta va a jugarse en Barcelona, si lo supera, podría volver a encontrarse en una hipotética semifinal con el Chelsea, porque en el caso de que el Chelsea le gane al Ajax, los dos volverían a verse las caras como ya hicieron el año pasado. En todo caso, más allá de estos dos enfrentamientos de cuartos de final, también tenemos el Benfica Olympique de Lyon y el Haken sueco contra el PSG, por lo tanto, eso sería el otro lado del cuadro. En todo caso, recordar que el 19 y el 20 de marzo sería el primer partido, la ida de los cuartos de final en Bergen, y que o el 27 o el 28 de marzo sería la vuelta en Barcelona. Una de fútbol y despacho, Juan Martín, recordemos las fechas claves del calendario electoral a la presidencia de la Federación. Fechas de la propuesta de la Federación al Consejo Superior de Deportes. El 15 de marzo comenzará todo, que será cuando se forme la comisión gestora de la Federación y la comisión electoral. Del 18 de marzo al 5 de abril, en principio, plazo de presentación de candidaturas. 26 de abril, elección de miembros de la Asamblea General. Y el 24 de mayo, elección del nuevo presidente y de la comisión delegada. Ya tenemos calendario y la primera candidatura, la del periodista periodista Carlos Herrera, que ha confirmado este martes que se va a presentar a los comicios. Confirmo mi candidatura, espero estar a la altura, espero ganarme la confianza del fútbol español y espero hacer un buen trabajo en el futuro. Además de fútbol, tenemos noticias de baloncesto y en los mundiales de natación. Sí, en baloncesto, Jorge Agüero, podemos confirmar que Ricky Rubio no solo va a entrenarse con el Barça. Sí, porque se puede, Pepe, hablar ya de su fichaje que está a punto de hacerse oficial. De hecho, según ha podido saber Radio Nacional de España, se hará con total seguridad entre hoy y mañana, antes de las 6 de la tarde, que es cuando termina el proceso de inscripción de los jugadores nuevos en la Euroliga de baloncesto. Que nadie espere de momento, eso sí, ver a Ricky de corto en las pistas. Eso llegará cuando el jugador considere, porque será él quien siga marcando los plazos de su vuelta a la máxima competición. De hecho, hemos podido saber también que en las negociaciones se está incluyendo una cláusula que permitiría a las dos partes, al club y al base del Masnou, rescindir el contrato ipso facto si alguna de las dos partes lo considerase. Y en natación recordamos nuestra noticia de portada con la que abríamos este informativo del bloque de deportes, otra medalla para la delegación española en los mundiales de Qatar, Rosa Alcaraz. Buenas tardes. Medalla de plata para el equipo español de natación artística en la prueba de rutina técnica. Otro gran ejercicio al ritmo de mambo, con mucha energía y mucha coordinación con la que se han proclamado subcampeonas del mundo. Esta vez China ha impedido a España revalidar el título logrado en el pasado mundial. El equipo chino ha obtenido 299 puntos y España 275. Japón, a unas pocas centésimas de España, se lleva la medalla de bronce, además de la medalla de plata han logrado plaza para París 2024. Y recordemos también la noticia triste del fútbol español. Miguel Ángel, que fue portero del Real Madrid durante 18 temporadas en la década de los 70 y los 80, ha muerto hoy. Miguel Ángel, conocido por muchos como El Gato, jugador del Real Madrid. Pues descanse en paz. Gracias, Pepe.